Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Melodía del maestro Terry Pazmiño, suite ecuatoriana, una tonada viajera. Damos inicio nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de la señal de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la primera en Ibarra, al que se suma el satélite www.corape.org.es y nuestra página www.radiocce.com. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada intercultural de música popular ecuatoriana. En Florilegio Musical Ecuatoriano hemos invitado a dos personajes que nos hablarán sobre la creación de la música y nos presentarán también su CD, que próximamente se lo presentará en Tulcán y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que les invito a entrar a este escenario porque en breve estarán nuestros invitados, Norberto Fuertes y José Villarreal. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos, como siempre, con nuestra reflexión, que dice lo siguiente? La exploración del propio yo. ¿Usted ha llegado hasta ese espacio? Pues si no lo ha hecho, aquí le invitamos. Pocos serán los que puedan resolver esos misterios, el reto del bien y del mal, que es el enigma de la esfinge que la vida coloca a la vera de cada inteligencia. Por no intentar solución alguna, tanto en los días de te vas, te quedas, o como en la actualidad la mayoría de los hombres paga el error, aquí y allá. Se yerge una figura solitaria que jamás admite la derrota de la dualidad de Maya. Ella arranca la indivisible unidad de la verdad. A través de largo tiempo, se ha ejercido, y en este caso aquel que nos presenta esta reflexión, nos cuenta esa experiencia de ejercer una honesta introspección. La exquisitamente dolorosa vía que conduce a la sabiduría, la exploración del propio yo, la implacable observación de nuestros pensamientos, es una dura y demoledora experiencia capaz de pulverizar al ego más soberbio. Mas el verdadero autoanálisis que opera matemáticamente, produciendo sabios, la vida de la autoexpresión y de los reconocimientos individuales, produce egoístas, hombres seguros de sus derechos a abrigar sus propias interpretaciones particulares acerca de su ser supremo y también del universo. Mientras no se ha liberado de sus pretensiones, el hombre es incapaz de comprender las verdades eternas. Anegada por un fango centenario, la mente humana bulle con la repulsiva vida de innumerables ilusiones mundanas. Así que hoy estamos cordialmente invitados a explorar ese propio yo y a descubrir qué es lo que tenemos. Habrán cosas que tendremos que dejar a un lado para empezar a experimentar ese mundo de nuestras capacidades y de nuestras motivaciones. Pongamos la sensibilidad y empecemos un camino distinto, un camino con ese positivismo que nos conducirá a encontrarnos en ese gran espacio de la esperanza para nosotros aplicar y poner en práctica nuestros sueños. Así que con eso, mis estimados amigos, autoestima arriba, gracias por acompañarnos y aspiramos que esta reflexión de la página de reflexiones nos haya servido y motivado, que junto al siguiente tema musical nos trasladarán a esa verdadera exploración de nuestro yo. Aquí está Quimera, con un tema que lleva por título Tú y Yo. Thank you. cambiaste lo duro de mi vida. En el jardín florido de un paraíso, en el jardín florido. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Hoy Florilegio Musical Ecuatoriano se complace en presentar a dos grandes de la música. Se trata de José Luis Villarreal Yandún, conocido como Pepe Villarreal. Él nació en Tulcán un 4 de septiembre de 1966, hijo del señor Jaime Villarreal y de la señora Elena Yandún. Hace música desde los 15 años de edad. Bienvenido, José Luis, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, agradecer a este espacio en el cual promocionan y difunden a los artistas ecuatorianos. Muchísimas gracias, Laurita. Queremos también saludar igualmente y dar la más cordial bienvenida a Norberto Fuertes, nuestro compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nació en Tulcán un 30 de mayo de 1966, es hijo del señor Gerardo Fuertes y de la señora Carmen Morillo. Hace música desde los 2 años de edad. Bienvenido, Norberto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura, es un gusto estar aquí en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta radio que sin duda pues tiene nuevos horizontes, una nueva visión de la radio, de la emisora. Muy pronto en FM, hay que felicitar a todos los compañeros responsables de tramitar esta frecuencia, que no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo duro. Un abrazo fuerte y esperamos que esa nueva FM, pues el florilegio de la música ecuatoriana, en los programas de la radio Casa de la Cultura que tanto han tenido éxito, pues se difundan en FM y tengamos mucha más cobertura. Así es, así que hoy les hemos invitado para conocer algo de la canción de autor, así como también de la música que puede generarse a partir de esas sensibilidades de la frontera, en este caso colombo-ecuatoriana. Así que voy a empezar con usted, José Luis. Vamos a conocer, siempre este espacio es para llegar hasta ese lugar del yo de usted. ¿Cómo fue la niñez? Bueno, la niñez mía siempre fue muy muy feliz, aunque mi ciudad se caracteriza por la temperatura baja, un promedio de 11 grados centígrados, pero siempre pasamos jugando. Nos conocimos con Norberto aproximadamente a la edad de 12 años, o entre 11 y 12 años. Vivimos, yo el otro día que me lo encontraba, ya hace año y medio que nos volvimos a encontrar, casi los 30 años de lo que Beto se vino para acá. No se sabía si vivía o moría, pues no se sabía en verdad. Pero total es que en el barrio, la ciudad de la 4 de octubre, la ciudad de Tulcán, la pasamos bomba, porque nosotros inclusive no teníamos ni luz ni agua. Pero había música en la esquina. Sí, eso seguía y siempre era importante el llevarnos, el conocernos más, el decirnos, por ejemplo, ¿qué fue Beto? ¿Qué estás haciendo? Vamos a jugar. Había un montón de arena, ¿te acuerdas, Beto? Un montón de arena gigantesco, como usted no tiene idea, era más alto que las casas. Y ese era prácticamente nuestra cueva de juegos, era una locura. Y por eso le digo, mi niñez siempre fue linda y nunca me voy a olvidar de esas épocas. Y también la época de colegial, que fue casi la mejor. La arena que se convirtió en cuerdas de guitarra. Sí, así mismo es. Lo que pasa es que en Tulcán hay una característica muy especial. Hasta ahora se estila eso. Allá hay comunidad, allá hay vecindad. esa vecindad linda que usted le dice. Y nosotros tenemos una palabra que decimos adiós. ¿Sabía eso usted? Que, por ejemplo, nosotros no nos saludamos con un hola, ¿no? Nosotros decimos adiós. ¿Por qué? Porque significa que vaya con Dios, pero vaya bien. Adiós, allá es todo. Adiós, adiosito. Bueno, adiós. Y así es. No es un hola como, por ejemplo, yo lo escucho acá siempre, pues. Mi familia vive casi toda acá. Yo, el único que se quedó de la familia Villarreal, Yandún, fui yo, en realidad, en Tulcán, por motivos de trabajo, por motivos laborales. Pero, ya le digo, se ha trabajado muchísimo. Hemos incursionado en ejercicios escriturales sobre tradición oral. Ya le voy a hacer llegar un libro que intenta rescatar a través de los relatos de los huaqueros, esos personajes que tienen esa ambivalencia como prácticamente el hallar los tesoros, el patrimonio en realidad, ¿no? Ellos lo hacen de una manera muy artesanal, pero lo hacen y a veces también la ambivalencia es en que ellos logran sacar ese tesoro, pero también hacen un mal al patrimonio. Eso fue una investigación muy dura que la hice, un ejercicio escritural que me costó prácticamente casi el matrimonio, Beto. Bueno, pues nosotros de a poco pues vamos a ir tras la búsqueda de ese tesoro junto a los huaqueros, porque ahora el turno es para Norberto de contarnos cómo fue esa niñez, como se acaba de mencionar, en una montaña de arena, de juegos y de música. Por supuesto, nosotros participamos mucho de la minga. Nosotros, para tener una casa, porque éramos muy pobres, pues había que participar en las mingas, había que construir los ladrillos, pasar ladrillos, aprender a construir, aprender a mezclar, a poner la arena, a buscar molones por todas partes, y nuestras manos siempre estuvieron con mucho callo. A partir de los 12 años, en que ya por fin pudimos tener una casa, un hogar, después de haber vivido arrendando casi todo el tiempo, pues en ese tiempo hubo dos cosas que me marcaron a mí en la vida, que fue la música y la radio. En la música, a los 12 años, pues yo ya comencé a tocar varios instrumentos, el charango, la zampoña, la quena, la guitarra, ya me incursioné eso. Y en la radio, a través de los clubes de periodismo del colegio, entonces yo a los 12 años me acuerdo que me dijeron, ¿quieres participar en un club de periodismo? Y cuando entré ahí a ese club de periodismo, lo que me causó fue ir a una radio. Y en ese tiempo, cuando llegué a la radio, pues me dijeron, esta es la radio Rumichaca y aquí van a tener el programa todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, el club de periodismo. Desde ahí me quedé hipnotizado por esos dos elementos y me dediqué mucho tiempo a la música, a vivir de la música. Empecé a crear canciones y a la par la radio. Y en la radio, una de las cosas que me causó muchísimo la atención fue la radionovela y el radioteatro. Es por eso que muchas veces me dedico a hacer esto, a hacer radioteatro y radionovela. Son dos elementos que a mí me cautivan. El año anterior presentamos dos radionovelas, la una que era Magacán, la historia de un mago, y la otra radionovela que fue el 26 de mayo, que fueron dos elementos importantes que en la radio de Tulcán todavía pues tuvo muchísimo éxito. La gente escuchó como cadena nacional las dos emisoras y el radioteatro, que a mí me fascina, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros, después de haber escuchado estas pasiones y esos vínculos hacia la música, nosotros vamos a escuchar un tema musical de nuestro invitado, en este caso de José Luis Villarreal, pero más adelante les estaremos conversando sobre la faceta también de la creación. ¿Y qué vamos a escuchar? La frontera, que prácticamente, como decía Norberto, la idea, dijo. Le grabamos en un teléfono celular. Sí. ¿Le contamos la historia? ¿Cómo? Claro. Ya, por supuesto. Yo fui a Tulcán a los 30 años. O sea, no había ido a Tulcán. Estaba aquí en Quito recorriendo varios lugares. Y veo que mi ciudad estaba un desierto. Digo, no, mi ciudad no puede ser. Pero si yo la dejé una ciudad llena de amor, llena de comercio, llena de movimiento. O sea, fue el impacto, ¿no? De ver a una radio que estaba, una ciudad que estaba un desierto, que no pasaba absolutamente nada, y me dio mucha tristeza. Entonces dije yo, tengo que crear algo, no puede ser que... y en el, mientras venía recorriendo el bus, dije, tengo que, a ver, ¿cómo podría ser una radio que hable de frontera? A ver si copiamos un poco de los ritmos mexicanos, digo, para contar una historia de la frontera, de que la gente se está pasando por problemas, pero digo, pero no solo es ahora, sino ha sido siempre. A veces es beneficiado Tulcán y a veces también se beneficia Ipiales. Ahora Ipiales pues tiene montón de comercio, pero antes era Tulcán. Muchos de los colombianos, recuerdo que se veía ahí a un montón de mujeres bonitas que iban hasta la ciudad de Tulcán, y ahí pues entonces era el comercio, era la gente se llevaba como ahora, en sacos, en carretillas, en cajones, en camionetas, se llevaba un montón de productos, sábanas, cobijas. Entonces ahora cambió la tortilla y ahora es Ipiales, muchos ecuatorianos vamos o van hasta Ipiales y se llevan todito igualito que hasta ahora, sino que antes era al revés. Por eso dice la frontera, que la tortilla algún rato se devuelta y la gente de Ipiales pueda tener el comercio, la gente de Tulcán pueda tener ya un comercio mucho más formal, ¿no? Vamos entonces nosotros a escuchar. La frontera de Norberto Fuertes. Mi país se desgarra en estas tierras y los pesos se cambian por dolores y los dólares son de aventureros que buscan riqueza en la frontera. Llegan de todos los rincones con sus carteras llenas de dinero y regresan viajeros soñadores a contarle al mundo esta miseria. Mi pueblo es un desierto olvidado de dólares y dolores, de pesos y cacharros. Mi pueblo es un desierto olvidado de dólares y dolores, de pesos y cacharros. Solo espero a mi amada la Rosana, que con su amor me venga a socorrer. Es la mujer de la vereda colombiana, que también no tiene pa' comer. Esta frontera de ilusiones y de olvido, espero ansioso con agrado que algún día la tortilla se vire y se dé vuelta para decirle bienvenido colombiano. Mi pueblo es un desierto olvidado de dólares y dolores, de pesos y cacharros. Mi pueblo es un desierto olvidado de dólares y dolores, de pesos y cacharros. Ahí hemos podido escuchar esta temática o la problemática, como ustedes deseen ponerle título ahora, cómo se vive en la frontera, cómo también nuestro terruño nos puede inspirar y nos puede motivar a hacer creaciones y cogerse el papel, el lápiz y sentarnos a escribir y sobre todo poner una sensibilidad entre las personas que ponen la música, porque me imagino que la letra es de Norberto y la música de usted, José. Sí, en realidad pues tuvimos la colaboración y la participación directa de Willy García. Es un músico muy connotado que estuvo por Europa como 25 años, regresó ahora, ya está acá en el Ecuador. Bueno, Norberto nos dio la idea, pues, y la música la fuimos de a poco digeriendo, puliendo, hasta que llegó y dijo, bueno, pues Willy dijo, esto es así y así va. A veces Norberto decía, no quiero eso, no, que la estética de la música tiene que ir así, y va, y va, y va. Ya tendrán la oportunidad y ojalá pues ustedes comiencen a publicar este tipo de, porque es denunciativo en realidad, ¿no? A veces las autoridades únicamente lo que hacen es mirar y mirar y no hacer nada. Eso a veces es desesperante ver eso, que las autoridades no la inventen, no la craneen, y que el pueblo prácticamente a veces en la cuestión de económica se sienta triste, pero más no, ahora, como decíamos, caídos estamos, pero hay que levantarse, hay que seguir para adelante, hay que darle con ñeque que Tulcán es una de las mejores tierras que tiene nuestro país. Norberto, la música no tiene fronteras. Por supuesto, la música no tiene fronteras. Es por eso que las melodías, es un poco pensando en eso, en mexicana, ¿no? Es esos corridos mexicanos, esa música que un poco cuenta la historia de los traficantes, de los que uno cuenta, dice, por ejemplo, ya viene el capo, y si el capo, y se lleva el capo, y apareció la mujer bonita, y va contando esas canciones, van contando historias. Entonces digo yo, ¿y por qué no en nuestra frontera con Colombia y con Carchi no crear una historia parecida a la de México? Entonces digo, si México lo puede hacer, ¿por qué no se puede crear historias de la frontera, que son complicadas? A veces la gente se enamora, como mi abuelo se enamoró, tenía dos mujeres, una mujer en Ecuador y otra en Colombia. Entonces tuvo dos familias. Entonces tú vas, cuando vas a Ipiales, dice, ¿quién es de la familia fuerte? Y ahí vas a encontrar un montón de familiares fuertes. Entonces resulta que son familiares míos que no los reconozco, pero sin embargo es eso, en la frontera pasan muchas historias de amor, hay de tráfico, hay muchas historias de delincuencia, a veces hay historias bonitas, agradables, de naturaleza. Es decir, ahí como hay la convergencia de dos países, tanto de Colombia y de Ecuador, ahí se va, se recibe y se da. Es decir, son cosas que pasan ahí, y esa es la ventaja, que nosotros cuando de pequeños pues escuchamos Caracol Radio, RCN, y eso me fue alimentando un poco para la producción de la radio, y entonces cantábamos el himno nacional tanto del Ecuador y de Colombia, hasta, es decir, a las 6 de la mañana cantábamos el himno de Ecuador y a las 6:05 de Colombia. ¿Por qué una corrida y no de pronto un pasillo, un San Juanito, un albazo? Porque el corrido se presta para contar historias. Es decir, si los mexicanos pueden hacer, si los mexicanos pueden contar a través de un corrido una historia que puede ser trágica, una historia de amor, digo, ¿y pero por qué un pasillo no lo puede contar? Sí, el pasillo sí lo puede hacer, pero el pasillo es mucho más poético. El pasillo es su métrica, es mucho más poético, es poesía pura, habla de amor. Ponerle un tema de denuncia a un pasillo hubiese sido complicado, a menos que le hubiésemos cambiado de pronto a un pasillo costeño, nos hubiese dado mejor resultado, pero lo hicimos como corrido porque se prestó para eso, ¿no? Es decir, en ese momento estaba escuchando algo de los Tigres de ni sé qué, de México, entonces dije, ¿por qué no se puede crear algo así en Ecuador, no? Bueno, y vamos a ir avanzando nosotros en este diálogo, y hay historias, cuentos y también como un toque de la historia de los Huaqueros, José Luis. Sí, los Huaqueros es una publicación, como repito, una investigación que se hizo a través casi de 4 años, muy dura, porque en realidad nadie le dice yo soy huaquero, pues nadie le dice yo soy huaquero, pero... Y se encuentra tesoros. Claro, sí. Yo le voy a obsequiar el libro, verá que usted va a encontrar tesoros y se va a quedar picada, porque a ver si es que sacaron o no sacaron. En realidad se saqueó, esa es la palabra, se saqueó gran parte del patrimonio del negativo del Carchi, de la cerámica Pasto, que es una de las más hermosas cerámicas que puede haber aquí en Latinoamérica inclusive. Pero de los Huaqueros, como dice, solo van quedando los recuerdos y el rescate de la tradición oral, los cuentos, las leyendas. ¿Podemos rescatar un hito? Claro, ¿cómo no? Por ejemplo, yo conozco la ciudad Yalte, la ciudad perdida de los Pastos, que está en el recorrido entre Tulcán y Maldonado, hacia el noroccidente de la provincia. La ciudad Yalte está enclavada en medio de 3 cerros, como lo es Machu Picchu. Exactamente parecido, lo que pasa que acá lo devastaron. Ahí están todavía los hayitos, hay piedras, bueno, ahí están toda la forma de las casitas. De aquí, de esta ciudad, sacaban aproximadamente, cada sábado, sacaban entre 4 y 6 costales de cerámica fina e inclusive metal. Eso lo vendían a una ciudadana colombiana en Ipiales, que todavía vive, ¿verdad? Todavía vive. Y todavía se dedica a este negocio. Entonces, sugiere que todavía hay la actividad huaquera. La ciudad Yalte es prácticamente el patrimonio que deberíamos haber tenido el pueblo Pasto, o los Pasto descendientes. Se encuentra apenas, si usted recorre en carro, a una hora desde Tulcán, el desvío, y a una hora y media a su paso, un paso muy, muy normal, para llegar y toparse que en la cumbre, en la planicie en la cual se encuentra la ciudad de Yalte, en medio de tres cerros, es un clima agradable como es Ibarra. Uh-huh. Una locura. Y las terrazas están en las laderas de los tres cerros. Las terrazas todavía donde sembraban pues los pastos, en realidad son los pastos. ¿Y se trabaja por la recuperación de eso? Lastimosamente, alguna investigación hizo la Universidad Católica, más allá no se ha sabido nada, en realidad no se ha sabido nada. Es un lugar hermosísimo donde usted encuentra prácticamente la paz. Y por en medio de dicha ciudad corre un riachuelo de un agua, pero cristalina. Y dulce, riquísima. O sea, ese río siempre, siempre estuvo ahí. Esta ciudad ya te la tiene descrita en el libro Crónica de los Pastos, me parece. Y el libro es de Abiayala, y sin embargo, usted no lo encuentra. Lo encontraron por casualidad en Madrid. Cosa extrañísima, que no se difunda aquello. Y te cuento que los huaqueros, por supuesto, son importantes. A mí en mi vida fueron vitales, porque a partir de los huaqueros y de las historias de fantasmas, de duendes y toda esa cosa que me contaba mi abuelo, porque yo, una de las cosas que yo pasaba mucho tiempo en el Carmelo, que es un pueblito chiquito donde no había luz, pero sí había agua, y había agua de Huitic, el agua mineral. Entonces ahí mi abuelo me contaba un montón de historias. En el fogoncito, me contaba un montón de historias de terror, de fantasmas. Entonces dijimos una vez, cuando estábamos aquí en Quito, digamos, ¿y por qué no creamos un programa dedicado al terror, al misterio? Y así surgió Misterios a Medianoche, La Caja Ronca, que fueron dos programas espectaculares que se emitieron por Radio Q94, por Radio La Luna, por la Universidad San Francisco de Quito. Y una de las cosas es que paralizaron Quito. Es decir, porque cuando se contaban las historias de terror, y eran muchas de nuestro pueblo las contadas por mi abuelo, entonces ahí la imaginación fue increíble. No había en ese tiempo, en la hora de Sixto Durán Valle, no había luz, entonces aprovechábamos la radio para contar historias de terror, y era espectacular. Es decir, fueron momentos especiales relacionados con todo esa magia que tiene Tulcán, porque cuando tú vas al Carchi vas a encontrar gente que te cuenta historias. Gente que te traslada y que juega mucho con la imaginación. Entonces, toda la gente que vas ahí, te cuento esta historia, te cuento este cacho, te cuento este chiste, te cuento esto para que un poco te imagines cómo es la vida y cómo puede crearse vidas distintas, paralelas sobre personajes ficticios y personajes a veces inventados, ¿no? Vamos a irnos a escuchar música. Y ahora, ¿qué nos trae mi estimado Luis? Sí, bueno, hay una canción de un corte romántico, como le digo. Esta canción tendrá más allá de unos 25, unos 26, 27 años. Siempre la quise grabar y ahora se dio. Ahora... ¿Y se llama? El amor. El amor no es un juego ni un instante de placer. Cuando surca por tus fibras y se derrama en tu piel, el amor entra en ti tan callado como el silencio y alborota un torrente de sentimientos e inquietud. Aquellos ojos y mil detalles, tu sonrisa y su voz, mientras el mundo sigue adelante, ya no te importa nada, ves, dejas tus sueños a la deriva por ese beso que te ofrendo tan a prisa como un momento, ahora es eterno. en tu vivir. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Escuchamos El Amor de Pepe Villarreal, como se lo conoce a José Luis Villarreal, y que nos acompaña aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y que gracias a nuestros colegas podemos llegar hasta Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Incapirca, y en Baños a través del Santuario de Baños, y en Ibarra, la Premier de Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por conectarse y vivir a través de este programa intercultural, vivir la música a través de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos avanzando nosotros en este diálogo y ahora vamos a contar sobre esa pertenencia a través de la canción de autor. Bueno, la canción de autor, o la creación, como le digo, yo no soy compositor, soy creador, porque no tuve la suerte de estudiar música. Pero, como le digo, la música es universal, usted lo dijo hace ratito, y es así. Yo tuve, por ejemplo, le cuento, ahí hay un pasillo, para mí es un pasillo que marca mucho, se llama Esmeraldas, diosa del mar, de Adolfo Ortiz Rodríguez, el poeta esmeraldeño. Este pasillo tiene como anécdota que apenas yo lo leí, digo, no, pues Adolfo me dice, yo quiero un pasillo, yo no quiero marimba, yo no quiero salsa. Yo soy rural, yo soy de mi tierra, Esmeralda, dice, y quiero un pasillo. Le digo, ¿por qué quieres un pasillo? Yo quiero un pasillo, dice. Yo quiero de este poema un pasillo. Bueno, le digo, yo lo voy a intentar hacer. Y estaba en el hotel en Tachina, donde él es administrador. A las 6 de la tarde yo llegué de trabajar, bueno, nos tomamos un café, subí, cogí la guitarra ahí, y cuando a las 8, ni tanto, bajé, le digo, Adolfo, ya está, le digo, la canción. ¿Cómo? Dice, ¿cómo está? Dice, ya está, le digo. A ver, dice, cántala. Y la canto. Y a mí me pareció conmovedor. Nunca me voy a olvidar de una cosa que hizo Adolfo. Pues Adolfo estaba sentado y cuando comencé a cantar y escuchó y se le fueron las lágrimas, comenzó a llorar, pues una sensibilidad que a mí también me conmovió. Le digo, no, pues tranquilo, hijo, le digo eso. No, dice, es que yo no pensé, dice, que tú ibas a hacer una cosa tan maravillosa, tan hermosa. Y también se plasmó en esto, pues, Esmeraldas, diosa del mar. A propósito, un gran saludo, pues, para Esmeraldas ahora, que están pasando también momentos difíciles. Esta es una canción dedicada exclusivamente a Esmeraldas. ¿Y es difícil conectarse con el personaje entre la música y aquel que escribe? No es difícil. No es difícil porque cuando usted tiene una misma línea, un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, hablemos así, puede ser, no es nada difícil, más bien se va haciendo. He hecho, por ejemplo, canciones de poetas, de gente que le gusta escribir, y yo no tengo mucho problema eso. Claro que para la cuestión de la métrica, pues sí tiene que tener mucho cuidado, porque la creación nace apenas de la idea, que sería en este caso el escrito, y luego sí, pues va comenzando lo general, que es la idea, la música, y sobre todo darle ese toque de sentimiento, Laura. ¿Y cambia la letra en algunas ocasiones cuando hace la música? Lógicamente, es por cuestión métrica de la música, sí cambia. ¿Y bueno, el autor acepta? Sí, de eso se trata, pues, o sea, si un poeta me dice, mira, yo quiero que hagas esto, bueno, le digo, pero la primera condición es que no va a salir exactamente, no, nunca se pierde sentido, desde luego, nunca, pero sí, por cuestiones, se cambia un poco la palabra, que puede ser reemplazada, ¿no? Norberto, ¿qué ha significado para ti dejar algo para tu tierra, aquel espacio que te vio nacer? Por supuesto, yo creo que es una de las canciones, pero sobre todo es encontrarse, ¿no? Es demostrarle el cariño que se le tiene a esa tierra, es reconocer que de los orígenes desde uno viene, ¿no? Es decir, una persona no puede ocultar nunca el origen de su nacimiento, su pueblo, su región donde nació, sus tradiciones. Yo creo que llega un tiempo en la edad de luchar tanto que le llega la añoranza, le llega el sentimiento especial de recoger un poco el lugar de donde vino, de llegar con sus amigos, de recordar lo que fue su infancia. Yo creo que tuvimos una infancia especial, una infancia distinta a la infancia de los niños de ahora, una infancia llena de magia, llena de juegos populares, llena de tierra, de corazón, de comida, de a veces hambre, pero también de mucha risa. Yo creo que muchas cosas de las que nos formamos, ese barro viene precisamente de la raíz, y entregarle una canción a mi ciudad creo que es un orgullo y una felicidad especial, ¿no? Vamos a escuchar más música. Aún nos queda tiempo para seguir escuchando canciones. ¿Y la siguiente que viene? Bueno, hay varias canciones dentro de esta obra musical que lleva por título en verde, Árbol. Así se llama la canción. ¿Por qué Árbol? Porque dentro de mi espíritu pienso que todos somos como el árbol. En realidad como el árbol. Porque nosotros comenzamos desde la semillita, desarrollamos a nuestro haber, se comienza a sentir la familiaridad, por ejemplo, como el árbol, las hormigas, las aves que llegan ahí, y a veces, sin pensar, llegan y lo talan. De eso se trata esta canción, y en verdad tiene que ver con el mundo ecológico. Exactamente. Sí, sí, la ecología es lo que marca este tema, Árbol. De Adolfo Ortiz, también el poeta, y la música de Pepe Villarreal. Árbol, amigo querido, cuánta vida vi en ti. Yo me culpo de lo ocurrido, porque te dejé y me fui. Las aves pierden su nido, las abejas miel y flor, las hormigas el sentido, la ardilla su tierno amor. Hoy los campos sin las sombras de tus ramas y marrón arden desnudos entre llamas al ver su cruel destrucción. Árbol, amigo querido, transformado en papel y con sus verdes billetes compraron al juez aquel. Árbol, amigo querido, no habrá olvido ni perdón, porque la naturaleza los quemará cual dragón. Árbol, amigo querido, cuánta vida vi en ti. Yo me culpo de lo ocurrido, porque te dejé y me fui. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a ir concluyendo. Pues yo no sé si es que puedo decir canción de denuncia social. Sí, exactamente. Es canción social, es canción romántica, es canción real, es canción de autor. ¿Cuándo se presentará el CD que ya tengo por acá en mis manos? El CD, el 27 de enero, se presenta, o sea, hace el lanzamiento en la ciudad de Tulcana, en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. A propósito, un gran saludo para las personas que trabajan en la Casa de la Cultura. Ellos abren espacio, al igual que acá abren espacios, tratan de buscar las estrategias en la actualidad para intentar apoyar, difundir, promocionar este tipo de movimientos culturales. Y el 10 de marzo. Sí, ¿no? 10 de marzo, aquí en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será también la presentación del disco y vendrá todo el grupo también. Sí, los músicos en vivo. Música en vivo. Sí, todo música en vivo, todo en vivo. Bueno, pues ahora no nos queda más que, Norberto, dejar ese mensaje para la comunidad ecuatoriana de que conozcan que se escribe, que se hace canciones, que hay una gran producción por parte de los ecuatorianos, tanto en la poesía como también en la música. La música nunca va a dejar de existir. ¿Qué pasaría si es que la música no está presente en los seres humanos? Yo creo que nos volveríamos locos. Solo la música es capaz de llegar a sensibilizarnos, a tratar de contar un poco los sentimientos que tienen las personas. Si una persona le de pronto se enamora de alguien, de su amor y adolescencia, crea una canción, crea un tema y esa historia resulta que es la misma de otras personas, entonces esa historia se va contagiando y la música va contagiando. La música tiene el poder de, en 3 o 4 estrofas, contar tanto y llegar a ser tan repetitiva y marcar tanto las generaciones. Entonces, decirles a nuestros amigos que el 10 de marzo estaremos aquí en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, estaremos promocionando oportunamente para que muchos amigos puedan disfrutar de algo que ya no se da, es decir, la música a través de la guitarra, de los instrumentos que son interpretados con las manos o con el cuerpo de las personas. A veces le ponemos tanta tecnología, tanto sintetizador, que decimos, ¿dónde quedado la música que es hecha a palo, que es hecha con las quenas, con las zampoñas o también con los instrumentos electrónicos, pero que su esencia es esto, ¿no? La música instrumental, la música hecha por todos los a lo largo de la vida, ¿no? Su mensaje, Luis. Muchísimas gracias. Decirles y agradecerles a ustedes por los espacios que brindan a los autores, creadores de la música. Decirles también que esta obra musical Árbol prácticamente es como dicen en la Johnny, Made in Tulcán, es hecho en Tulcán con músicos tulcaneños y todo Tulcán, desde el estudio, excepto la masterización, todo es Tulcán. Yo me siento orgulloso de que en mi tierra también hay músicos. Lo que pasa es que a veces hay ciclos o desfases a nivel cultural dentro de los departamentos, hablemos así de cultura, de los diferentes GATS, hablemos así, pero en realidad sucede que la cultura, si tú no la luchas, lastimosamente perderás en el intento. Por eso estamos por acá en Tulcán, agradecer a Norberto pues por esa invitación que también nos ayuda a promocionar, a difundir esta música que se la ha hecho con todo, pero con todo el amor. Gracias a usted, Laurita, gracias también al el joven que Wilmer, que maneja el sonido, muy joven, y de eso se trata. Así se nace, así se hace. Muchísimas gracias. Así que amigos, amigas, vamos a escuchar nosotros una melodía con la cual vamos a despedir a nuestros invitados, a Norberto Fuertes y a José Luis Villarreal, y decirles que quedan cordialmente invitados para la presentación de este CD Árbol de Pepe Villarreal, que será el 27 en Tulcán, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Tulcán, y en el mes de marzo, el 10, aquí en el aula Benjamín Carrión de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el tema La Paz de la Tierra. Como sé que las naciones se arman para guerra, te invito a que luchemos por el desarme en la tierra. El gendarme universal dice que esta nueva treta es por el orden mundial que necesita el planeta. Como dicen que la guerra es el arte del combate. Le pregunto a mi guitarra y ella me dice es la muerte. Pero si se busca el orden, matándonos sin piedad, yo prefiero mi desorden en paz con la humanidad. Mas si el cataclismo es arte, yo no quiero ser artista. Prefiero luchar por siempre contra los dioses fascistas. Si para obtener la paz hay que matar en la tierra, yo desconozco esa paz que se logra con la guerra. Como dicen que la guerra es el arte del combate, le pregunto a mi guitarra y ella me dice es la muerte. Pero si se busca el orden, matándonos sin piedad, yo prefiero mi desorden en paz con la humanidad. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas del programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en este escenario de los 940M y en la www.radiocce.com. Vamos a finalizar este programa con una de las interpretaciones de Pepe Villarreal, que lleva por título Solidaridad Ecuador. Hasta la próxima. Podemos perderlo todo, perder hasta la vida en un soplo. Dejaremos impregnado en el alma de la gente tu mano solidaria. No hay final en la jornada. Los hermanos solidarios amplifican sentimientos de ayuda al semejante que ha vencido al dolor. Hermano, en mi Ecuador se siembra en el corazón esa fértil semilla de la bondad, que logra lo posible, venciendo a lo imposible, cosechando el fruto de la prosperidad. Prosperidad.